Ya salió el sol y yo sigo aquí llorando en el Lambo, pensando en ti. Este corazón se me pone a mil cuando suena el Lambo, que era pa' ti. Está como un Avenger, en la Ranger, más tú no eres Angel, tú eres Danger. Pónseme en el lighter pa' aprender que esta noche loca y nadie es fiel. Está como un Avenger, en la Ranger, más tú no eres Angel, tú eres Danger. Pónseme en el lighter pa' aprender que esta noche loca y nadie es fiel. La que manda. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar a apagar el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. Flash FM. Son las 5. Hola, què tal? Bona tarda, família. Què se sent quan tot el que desitges es compleix? No t'ho imaginis, fes-ho. Fins les 8 del vespre, tot el que demanis sonarà a Flash FM. Prepara el mòbil. 628-0605-13. Comença l'Interactua. I tant que sí. Amb Sergi Domena. I amb aquesta playlist, el més nou d'Emilia. Hola, hola, hola. Me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel. Se hace tarde. ¿Qué estás esperando? Dale, toca, tócame. Ya preparé la playlist pa' darte toda la night.